15 minutos pasaron de las 11 de la mañana y le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Patricia Mondino, que ya se suma a esta segunda hora de este programa. ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Días, todavía. Todavía días, por supuesto. Hasta que no se almuerza es buenos días. Es como una marca, por lo menos, una dirección. En el caso de que la gente no almuerce, por ejemplo, se dice buen día hasta que comas. Será buenos días eterno. Bien. ¿Viste? Hasta o que es por caiga la noche. Por lo menos yo lo tengo como un principio, quizás sí, que tiene que ver con la educación, ¿no? Que uno, viste, como esas cosas que uno desde pequeño va escuchando y quizás repite. ¿Qué tal? Bueno, vamos a saludar por orden. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Andás, Pato? Bien, ¿vos? Nico, querido. ¿Cómo le va? Muy bien, acá también estamos acompañados de Ludmi, la otra vez, la otra vez vi una información muy hermosa acerca de su mamá, de Cristina, una artista plástica que vivió aquí algunos años en San Marcos, amén de su obra, también recuerdo mucho su temperamento, no sé, tenía como un temple muy particular. Su casa era hermosa, me acuerdo los murales que pintaron en la escuela también. Bueno, se me vino como un bagaje de recuerdos, así que bueno, aquí nos está acompañando esta mañana. Le vamos a dar la bienvenida entonces al aire. Buen día entonces. Hola, Ludmila. Estamos con Ludmila Apalategui, así es el apellido, quien es una de las encargadas o una de las propulsoras de esta propuesta para el presupuesto participativo, de la cual estamos entrevistando a todos y a cada uno de los proyectos en este programa. La semana pasada recibimos al proyecto que llevaría Agua al Salto en el caso de ser ganador, y hoy vamos a estar hablando del Exploratorio de Arte para Jóvenes, esta propuesta que está cargada también dentro de las 11 propuestas del presupuesto participativo, y para que nos cuente sobre esto la invitamos a Ludmi aquí al estudio de Radio Garabato. Mira qué interesante, hablábamos un poco de arte, de educación. Qué interesante, contanos un poquito. Ludmi. Bueno, el exploratorio nace desde un deseo muy grande de acá en San Marcos poder gestar un espacio para esa edad que no está pensado. Que está comprendida desde los 13 hasta los 18. Perfecto. Preadolescentes y adolescentes. Claro, preadolescentes y adolescentes, que después uno va avanzando. Yo vengo de la Escuela Caracol, de gestar la Escuela Caracol. Ya mis hijos se han egresado, tengo uno de 21, como para darle un contexto a todo esto. Wow. De lo cual empieza a ver, bueno, vamos por los adolescentes, armar un espacio, y después ves que también falta para los que se egresan y se quieren quedar en San Marcos, ¿no? Pero bueno, sí, eso ya es otro tema. Vamos a ir paso a paso. Sí, que no abundan los espacios para adolescentes en No abundan en espacios pueblo. Para adolescentes, y un poco el impulso que nace con Ale Raymond, con Marina Labrid y con Jean Cartas es poder generar también un espacio de pertenencia de la adolescencia, ¿no? Vamos por el tema del presupuesto participativo por una cuestión de que tenemos la intención de que esto pueda ser para todas y todos los que quieran integrarlo, y también saber que a veces no todos sienten el llamado que a través del arte pueden expresarse. Este año, y hace 2 años ya, el club de deportes está haciendo también un boom, donde está concentrando un montón de jóvenes, y está buenísimo que eso así suceda, pero poder dar este otro espacio de oportunidades que a través del arte puedan también desarrollar la creatividad, y no para que sean artistas, sino yo creo que tiene que ver, quizás por mi crianza, un poco por lo que hablabas del feste de derecha, no sé cómo se dice. Qué tremendo, escuché cuando llegaba. Yo creo que lo que hace el arte, o por lo menos lo que ha hecho en mi crianza, yo vengo del IVA, que es el Instituto Vocacional de Arte, es muy conocido en Buenos Aires también. Sí. Lo que arma son seres sensibles. Necesario, sensibles casi imprescindibles. Al otro. Exacto. Ni siquiera es a la belleza, por ponerle el arte enfrente. No. Los hace creativos, que en la Argentina, lo atamos con alambre, en mi casa era lo pintamos con pintura, o sea, digo, y no solo desde ese lugar, desde lo estético, sino también de cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, claro, tener la posibilidad de no pegarte contra una pared, de poder ampliar las miradas y las posibilidades y saber que podés ir para cualquier lado y va bien también, ¿no? Como esa creatividad de posibilidades. Y en lo personal creo que eso te lo da una educación artística sensible desde joven. Y creo que hoy por hoy, en el momento histórico que estamos viviendo, esto que quizás yo lo venía pensando desde que llegué a San Marcos hace 18, 16 años, uh-huh, con mi hijo de 3 años, que hoy tiene 21, hoy ya lo veo como una necesidad social, tener que generar espacios donde los pibes puedan comunicarse, podamos debatir temas, podamos crear a través de algún tema, hacerlo bello y visible, poder salir afuera al pueblo a mostrarlo. No todos los chicos van a ir ahí, pero sí se empiezan a acompañar entre ellos, se empiezan a apoyar entre ellos. Cuando hay una banda son los mismos amigos los que apoyan, y ya se hace una red que contagia a todos. Claro. No solamente a los que participan de eso. Sí, gestar un espacio también con un lenguaje, vos hablabas de pertenencia, ¿no? Como de apropiación. Porque el tema es justamente, además del espacio en sí, el lenguaje que ese espacio transmita, ¿no? Entonces, ser parte. Yo creo que sí, que realmente, amén de lo del deporte, pero sí hacen falta espacios donde te sientas parte real, parte gestora, creativa, de ideas, de, ¿no? Como de atravesar ese mundo sensible, claro. La necesidad de identificarte con el otro, con cosas, con ideas, y poder generar un espacio cuidado donde el adulto es un guía nada más, uh-huh, y va acompañando, porque la propuesta surge desde los chicos y las chicas. Nada, creo que es necesario en el pueblo. Sé que se va a ir pulsando de la manera que se tenga que ir pulsando. Cada vez hay muchos más adolescentes acá en San Marcos, también con ganas de activar cosas culturales, con ganas de hacer cosas. Entonces creo que se va a dar naturalmente. Pero bueno, un poco la propuesta y la idea es generar que sean eso, como talleres artísticos, donde los chicos puedan pasar por 3 tipos de áreas, que después puedan hacer otra materia donde juntan todo eso, todas las áreas, y pueden hacer como instalaciones, performance, desde ese lugar. Y después la idea también es, a medida que se vaya armando, poder hacer también de oficios. Uh-huh. Y cuando hablamos a veces de oficios con los chicos grandes, digo, con Ale, con Cham, un poco la idea siempre es traer lo originario de acá, o sea, un oficio que sea una apicultura, un oficio que sea la huerta, un oficio que, no sé, digo, no el gasista para que salga gasista, uh-huh, ¿no? Que está genial. Pero creo que... Sí, que se vincule con los saberes del lugar. Del lugar, y sacarle fruto a eso, donde, uh-huh, estamos y elegimos estar también. El exploratorio de arte es algo que ya tiene una actividad anterior. ¿En algún momento funcionó algo similar con el grupo de adultos que van a estar a cargo? El año pasado hicimos una experiencia, por eso es como exploratorio de, uh-huh, arte, fue como salió de ahí el nombre. La idea de empezar con una experiencia, a ver qué sucedía. Estuvimos en Casa Sacha y también en el Zoom del SIC. Uh-huh. Y la experiencia fue hermosa. Se armó un grupo de 10, más o menos, de chicas y chicos. Y que tuvo continuidad a lo largo del año, porque también aparecen muchas propuestas que después a lo largo del año se van diluyendo por, uh-huh, la falta de participación, digamos. Sí. No, se sostuvo todo el año. En la primera etapa, la idea era hacer por primera etapa, entonces hicimos la primera mitad de año una experiencia. Ahí cerramos con una instalación que estuvo muy hermosa. Uh-huh. Es increíble lo que va sucediendo con los que, de ellos, ¿no? Como muy hermoso. Creo que eso es lo que hablabas vos recién, no sé si salió al aire, pero esta experiencia que tuviste con un encuentro con un alumno, creo que a veces no nos damos cuenta y pequeños aportes, pequeñas cosas generan un mundo, ¿no? Donde que en un espacio podamos hablar de su identidad, de su sexualidad, de, y haya otros pares, no opinando, sino como compartiendo también su mirada, más allá de la propuesta artística, ¿no? Claro, es magnífico lo que sucede. Y no es desde el ego, pero realmente uno entra en contacto con otra vida. Y en esa vida pasan cosas que uno son inimaginables. Entonces, me parece justamente que esta propuesta es muy interesante y es necesaria. Porque si no, tenemos, como nos sucede también en el mundo adulto, gente que vaga por las calles y no encuentra dónde poner toda esa cuestión interna. O sea, no solamente desde lo creativo, sino desde lo humano. Desde lo humano desde esa edad, que hay un montón de energía. Claro, donde si la podemos canalizar y darle herramientas para que ellos mismos creen, claro, ya está. Es el camino por delante, claro. O sea, no es mucho. Sí, sí. En el caso de que sea este proyecto el elegido, ¿cómo serían las actividades? ¿Dónde ya tienen pensado eso? La idea de las actividades tiene que ver con esto, con espacios que sean de pintura, de teatro, de escritura, de danza, como poder hacer como una experiencia. El año pasado hicimos esto quería terminar de contar. Uh-huh. Del año pasado. Hicimos la primera etapa, donde estábamos nosotros cuatro llevando a cabo las clases, y en la segunda etapa invitábamos a músicos, vino Lucho Galo de Los Murales, uh-huh. Jazmín Miris para hacer vocalización, como que fuimos, la que hace esta chica, Aleja Zanini. Aleja de percusión, como que fuimos trayendo invitados y cada uno traía su color y su especificación sobre lo que hacía, y estaba buenísimo también lo que surgía. La idea de si se gana el proyecto es poder hacer como un... ¿cómo se dice? Como un... Bueno, una programación no es programación. Dossier o algo así. ¿Eh? ¿Un dossier o...? ¿Un cronograma? Bueno, sí, ponele un cronograma, una planificación. Ahí va. Ah, ok. Una planificación con diferentes tipos de talleres y con objetivos. Entonces, ¿qué? Después de esos objetivos y de hacer fusión, ¿no? Así como sucede en la música, quizás... que algunos tocan la guitarra, después tocan, algunos hacen percusión, después de hacer la fusión de todo eso y de algún tema que surja, poder verlo desde todas esas miradas. Como una cosa multidisciplinaria. Sí. Bueno. Entonces, ¿tienen un presupuesto estimado de 12 millones de pesos? Según por todo. Dice acá el proyecto. La propuesta sería anual, o sea, una vez que gane hasta fin de año, sería esta propuesta. Sí, no sé bien cómo funciona el tema de cuándo te dan el dinero y esas cosas, pero la idea es que sea un año. Bien. Está pensado como un año. ¿Y dónde? Y eso creo que está dentro del presupuesto, como el alquiler de un espacio, que sea específicamente como el espacio de pertenencia de ellos también, de claro. Los chicos, de qué los importante. Entonces, Exploratorio de Arte para Jóvenes es una propuesta que pueden encontrar en la plataforma presupuestoparticipativo.unc.edu.ar. Desde ahí se pueden votar este o cualquiera de los 11 proyectos presentados. También se pueden acercar a Casa de Cultura, al SIC, al Consejo Deliberante, de la MUNI. En todos esos lugares se pueden cargar los votos. Recordemos que tenés que ser mayor de 16 años y tener una residencia mínima de 3 años en San Marcos Sierras para poder votar. También recordamos que el voto no es secreto, sino que después vamos a saber lo que cada uno votó. Ah, no sabías eso. No lo sabía. ¿Viste? Así que bueno, celebramos esta propuesta y la idea como radio es conocer todas y cada una de las propuestas que se presentaron en el presupuesto participativo, porque nos parece realmente de un valor muy grande que podamos definir los destinos de la economía social en nuestro pueblo. Así que Ludmi, bueno, que queremos que cierres con una invitación para que la gente seleccione este proyecto. Bueno, los invito a votar por el Exploratorio de Arte, contemplando esta necesidad tan grande que hay en el pueblo de generarle un espacio para los jóvenes, para nuestros jóvenes, y seguir aportando ahí al armado de este hermoso pueblo entre todas y todos. Entonces, hasta el 1 de agosto hay tiempo para votar. Vos tenés que votar, Pato. Sí, yo también tengo que votar. Vamos a seguir recibiendo todos los programas, una propuesta diferente, ya no queda tanta. Vamos por más de la mitad de los proyectos que visitaron la radio. Pará, pero queda, tenemos hasta el 1 de agosto para votar, ¿no? Claro, nos quedan 2 semanas completas de programa. Está bueno. Así que vamos a llegar a entrevistar a todas las propuestas. Ludmi, te agradecemos por acercarte. Muchísimas gracias a ustedes.